Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM desde este bellísimo municipio de Amecameca. Con un día ligeramente lluvioso, hay la verdad una especie como de humedad ahí entre bonita porque como que hizo calor y ahora el agüita se pone ahí un poquito abochornado el ambiente, pero pues la verdad muy bonito el clima ahorita en Amecameca. Y bueno, pues nosotros estamos listos para iniciar con nuestro programa aquí en Consentido Humano. Estamos tratando de darle respuesta a muchas de las preguntas que nos hacen en nuestras redes sociales de Escuela para Padres Valle de Chalco y algunos temas que nos han sugerido. El tema de hoy de verdad va a tener que ver mucho con la personalidad de la gente, de los padres, de las madres, de los abuelos. ¿Por qué tocar este tema el de hoy? Pues ya lo verás en el desarrollo del mismo programa. Pero antes quiero invitarte a que nos puedas contactar aquí en la cabina. Los teléfonos son 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Búscanos también en nuestra red social de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página web www.lavoladora.org y verás todo el contenido, la verdad, excelente que hay ahí por parte de todos los colaboradores de esta estación comunitaria como es La Voladora Radio. Y agradecer también a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que gentilmente siempre están presentes en este espacio. Ellos están ofreciendo una ayuda gratuita telefónica si tienes problemas con tus emociones, tienes problemas con tu manera de conducirte. Bueno, pues puedes estar con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ellos te están atendiendo vía telefónica en el 55 30 92 12 46 y están atendiendo de 7 a 20 30 horas. Nuestros amigos de NA, Neuróticos Anónimos. Pues bien, hoy vamos a hablar justamente ahorita que mencioné esto de Neuróticos Anónimos, pues de las distintas formas en las que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Hoy vamos a hablar de las relaciones humanas y todas sus variantes. Y bueno, es un tema muy extenso, pero sin duda vamos a tratar de tomar lo más esencial para que nos puedas entender, tú que nos estás poniendo atención ahora en el programa, para ver si logras identificarte tú con algo, alguien ha hecho algo contigo o te ha dicho algo, has tenido una relación con el otro, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea trabajo. ¿Qué es lo que sucede entre los seres humanos? ¿Por qué tenemos esta gran necesidad de relacionarnos con los demás? No podemos ser individualistas, no podemos ser aislados, en donde nada más nuestro mundo sea un pequeño espacio y podamos estar ahí desarrollándonos como personas. La vez anterior hablábamos un poco de este crecimiento que debe tener el ser humano en lo social, desde luego en lo orgánico, en lo espiritual, sobre todo bueno, a propósito de estas semanas de Semana Santa. Bueno, pues cada quien tiene la capacidad de seleccionar en qué estructura religiosa, bueno, pues quiere desarrollar esa parte espiritual. Entonces, el ser humano siempre será un ente en crecimiento, siempre que va caminando, da un paso en todos los sentidos, pues te va fortaleciendo, te vas formando de una manera en la cual te sientes como muy seguro de ti mismo. Entonces, las personas han aprendido a través de los años, si hablamos, no sé, sin exagerar, bueno, desde la época de las cavernas nos hemos dado cuenta que, bueno, pues había que salir. Primeramente, las necesidades básicas de esos hombres y mujeres, pues era comer, alimentarse, tratar de entender el mundo, tratar de entender la naturaleza, del porqué de las cosas. Pasaron los años, han pasado los siglos y bueno, las diferentes culturas en todo el mundo, bueno, pues han tenido esta incógnita de saber quiénes son, para dónde van, desde luego, pero sobre todo tratar de entender muchas de las cosas que suceden en la naturaleza y que en un momento dado, bueno, pues tendrían que tener alguna explicación. Conforme el ser humano ha habitado la Tierra y han ido pues surgiendo gentes, personas que con el paso de los años han querido informarse mejor, investigado mejor, han deseado hacer las cosas de una manera diferente, en el sentido de estudiar más, de tratar de descubrir, pues ha habido épocas en donde bueno, se surgieron demasiados descubrimientos, demasiados inventos y bueno, pues el ser humano siempre está como en esta constante de crecer y crecer, pues hasta nuestros días, bueno, con toda la tecnología electrónica que hay en día, pues alguien se dedicó en su momento a investigar desde lo más básico hasta lo que hoy en día existe. Y bueno, pues para que el ser humano pueda desarrollarse de esa manera, desde luego que entendió en un punto de su vida, pues que tenía que tener contacto con los demás humanos. Y a lo mejor el primer principio pues era la reproducción, crear familias, aunque no se tenía quizá a lo mejor el concepto como tal, pero sí se sabía quiénes eran pues los miembros de esta familia, quiénes tenían su lugar, a qué familia pertenecían también. Poco a poco al irse desarrollando todo esto, bueno, pues se entendió que se tenía que colaborar, cooperar, relacionarse con otros más. De ahí pues, no, pues surgieron seguramente los distintos idiomas que en su momento algunos existieron y que hoy en día, bueno, pues se siguen practicando y se siguen modificando y bueno, pues toda la vida va ahí como en una revolución del lenguaje de tal manera que, bueno, pues podamos ahí o podemos en un momento dado pues tratar de unificar la comunicación con el otro o con nosotros pues, a través de un lenguaje universal. Los diferentes idiomas, bueno, pues ahora ya es más fácil poder aprender un nuevo idioma, pero antes no, antes era un poquito complicado. Quien sabía otro idioma, bueno, pues era un ente maravilloso que bueno, era superior a los demás. Y bien, pues empieza a ver el lenguaje, empiezan a inventarse una manera de comunicarse. Hay quienes afirman en algunos libros, en algunas informaciones, que bueno, pues empezaron a articular pues sonidos, formando monosílabas y después ya estructuras completas en donde, bueno, pues podías tú comunicarte con el otro para expresar tus necesidades y también para que quizá pudieras, bueno, incluso hasta que hubiera negociaciones, hubiera tratados, hubiera intercambios de cosas básicas como que les podía producir la caza, la pesca, la agricultura, desde luego. Entonces, estos lenguajes eran necesarios, la manera en la que nos teníamos que comunicar era prácticamente obligatorio para el ser humano. Nadie sabe con exactitud de, bueno, pues cómo viene todo este lenguaje desde hace cuántos miles de años se ha empezado a formar. Hoy, pues, hoy en día, todos estos asuntos en donde vemos que pues en las culturas más antiguas, como Grecia, Roma, y pues todo esto de la en Arabia, cada quien tenía un lenguaje especial que se desarrollaba en sus comunidades y que, bueno, pues al hacer mercado, al viajar, no sé, en ese momento me imagino a lo mejor andar navegando pues por todo el Mediterráneo, desde los griegos, los fenicios, los romanos, bueno,

Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar ahí, atentos a nuestro programa de Consentido Humano. Bien, pues antes de continuar, quiero agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. La oficina intergrupal Paso 12 te está invitando a una orientación gratuita telefónica. Puedes contactarlos al 5583-08-1923 y ellos te atienden de 10 de la mañana a 16 a 6 horas de PM o 18 horas, que es lo mismo. Pues bien, estamos hablando de la forma en la que los seres humanos se relacionan y sus diferentes variantes, y hemos hablado antes en el primer bloque sobre, bueno, cómo tenemos una idea de cómo se fueron formando los lenguajes y la manera en que el hombre empezó a relacionarse con los demás. Es el comercio, sin duda, una de las cosas que obligaron mucho más al ser humano a tratar de establecer un lenguaje común. Hay quienes hablan incluso de algunas lenguas que no se desarrollaron, sin embargo existieron en su momento y que pues estas sirvieron justo para mercadear por ahí todos los productos que en ese momento había. Pero también pues fue sirviendo y se fue desarrollando para que el ser humano, el ser humano en su condición natural es un ser que siente, que piensa, que tiene necesidades básicas y que pues cada una de ellas las tuvo que desarrollar y tenía que comunicarlas hacia el otro. Quiero imaginarme que algunas en su momento, no sé cómo haya sido ese momento, pero empezaron a darse cuenta, el ser humano se empezó a dar cuenta que sentía algo por el otro, que podía expresar o tenía la necesidad de expresar cariño, quizá a lo mejor de una manera muy primitiva, pues a lo mejor alguien decía, esta es mía y yo la quiero para mí, y bueno, pues no había ahí mucho intercambio. También seguramente habrá habido mujeres que en su sentir pues quisieran estar con alguien para formar alguna familia, y bueno, pues hoy en día se sabe, basados un poco en esta conducta animal que hay en la naturaleza, bueno, pues que el ser humano también pudo haber en su momento pues haber enseñado parte de su cuerpo en el sentido de la visión, de la observación. Se dice que los hombres podrían escoger alguna mujer si tendría grandes mamas porque sabía que podía tener buenos hijos y que podrían tener una mejor reproducción. Son ideas que en su momento, bueno, pues el ser humano tuvo. Y por igual, las mujeres veían en los hombres a alguien fuerte que podría salir a cazar, a buscar el alimento y pues que podía trabajar. A través de todas las culturas antiguas, bueno, pues todo esto se fue desarrollando y bueno, pues empezaron a ver ya otro tipo de formas para expresar afecto, para pedir afecto, para poder incluso tener comunicación hasta no verbal, sino corporal, miradas, sonrisas, la manera en la que uno se conduce con el cuerpo. Todo esto son las variantes que el ser humano ha ocupado durante muchos años para poder relacionarse con los demás. Pero, ¿por qué tratar este tema y llevarlo como a estos puntos, ¿no? tan de muchos miles de años? Porque yo creo que una de las cosas que suceden hoy en día, y seguramente en algunas otras décadas ya, dentro de una vida más moderna, en donde, bueno, pues no hay lugar, al menos en el caso de nosotros, por ejemplo, un lugar en donde trabajamos con mamás y con papás y que, bueno, pues puedan manifestar sus ideas, sus pensamientos, sus necesidades, incluso sus quejas, ¿no? Pero sobre todo, todos estos sentimientos y emociones de los cuales está integrado las personas están integradas de ello y que, bueno, pues hay quejas también, ¿no? Y trabajar con personas nos hace ver que todo este panorama de sentir, pensar, de tener un sentido en la vida, pues nos hace relacionarlos con los demás y no necesariamente de una manera correcta. Muchos son los papás, muchas son las mamás que incluso pueden quejarse en el presente, en el momento en el que están en los grupos, de la forma en la que han sido tratados por los papás, por el esposo, por los hermanos. Regularmente una mujer suele ser más observadora en ese sentido porque vive más procesos. Las mujeres son de procesos y bueno, pueden tener una visión de cada una de las cosas como por cachitos, valga la expresión, así como por pedacitos durante todo el día, tienen esa habilidad de poder observar en cada instante todo ello. Los hombres somos como más objetivos, somos más de decir las cosas de una manera muy simple, y eso, bueno, nos sirve de calificativo para muchos de nosotros, en donde, bueno, dicen que somos secos y que, bueno, pues nada más queremos, tenemos un objetivo en la vida, que es quizá a lo mejor, culturalmente a lo mejor proveer, ser un buen proveedor, y con eso nosotros nos limitamos a que estamos haciendo bien las cosas, pero no, nosotros somos personas y tenemos que platicar y hablar de todos los temas todos los días con nuestra pareja y desde luego con nuestros hijos, con la familia, con todos ellos. Así es que hablar de una sola cosa en cuanto a la relación con los demás es difícil, es complicado, y hoy vamos, yo creo que a tratar de ver por qué también hemos caído en un punto en donde no todos podemos llevarnos bien, porque no todos podemos pensar igual. Hay que ver, revalorar todo esto, porque los seres humanos así somos, tenemos muchas variantes. Estamos formados en familias en donde algunas estuvieron muy estructuradas, algunas otras pudieron ser disfuncionales, o algunas estaban enteras, pero vamos, la forma en la que se relacionan fue muy diferente al, entre comillas, lo puedo decir, al estándar en que alguien quisiera que todas las familias fueran de cierta forma, ¿no? Y esto implica creencias, costumbres, aprendizajes. Y nace toda esta idea de tratar de hablar de las relaciones humanas porque nos han platicado un caso especial. Me preguntaban a mí personalmente de una chica que tiene la... Ella le llama mala suerte, ella le llama que los demás están mal, y es que resulta que ella, bueno, pues tiene una profesión y resulta que ha tenido 4, 5, 6 trabajos en un periodo de año y medio, y pues su consulta es ¿por qué pierdo los trabajos? ¿Por qué no tengo la capacidad de poder restar en un trabajo por más ganas que le echo, por la mejor experiencia que pude haber tenido otro trabajo, la sumo al que sigo y aún así no puedo permanecer o sostener o mantener o retener un trabajo? Y bueno, pues platicando un poco con ella, nos damos cuenta que la manera en la que dice muchas veces las cosas, en la manera en la que se relaciona con los demás, no es posiblemente la más correcta, pero ella no puede darse cuenta, no se da cuenta que muchas de las cosas que dice pueden ofender al otro, y ella defiende un principio básico que es el decir la verdad y ser honesta, pero cuando se cae en este asunto de decir la verdad y ser honesta y no te pones en el lugar del otro, tienes la desdicha, por decirlo de algún modo, de que pues alguien te rechace, porque lo dijiste en el momento no adecuado, porque no lo tenías que decir frente a un cliente, o simplemente porque no tenías que decirlo. Sin embargo, yo al estar platicando con ella, pues ella está muy segura de que ella está bien, que ella le enseñaron que decir la verdad, decir y ser demasiado honesto, pues es lo que te lleva a un mejor sitio. La verdad es que, bueno, pues tengo la oportunidad de conocer a su mamá, a su papá, y sí, el papá es así, es muy, muy directo, muy derecho. Y aun cuando puede lastimar a la esposa o puede lastimar a los hijos, él tiene esa capacidad de decir esto. ¿De dónde nace todo esto? Sí, es cierto que puede ser que nazca de nuestros padres, puede ser que nosotros hayamos sido formados de cierta manera en su momento. Hay veces que entre hermanos son diferentes en la forma de relacionarse, pero siempre particularmente hay uno que, o una, que a veces como que no se le da ese asunto. Pero recordemos que aquí hemos hablado de que podemos ser varios hijos, pero podemos tener diferentes papás, aunque se llamen igual que los papás de mis hermanos, ¿no? Porque pues nacimos en una época diferente, en circunstancias diferentes, en edad diferente de nuestros padres, incluso en carencias o en situaciones dolorosas. O sea, cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente. Y también sucede que alguno de los hijos adopta por lealtad o por costumbre la forma en la que fue el padre o fue la madre. Siguiendo con el caso de esta chica, yo he escuchado decir, por ejemplo, un día estábamos en un convivio, conviviendo con ciertas personas de un grupo que terminamos, y entonces el papá de esta chica fue, ella había estado en alguno de nuestros grupos, Y el papá, bueno, pues dentro de todos los alimentos que se comieron, dice, toma una tostada, que es una tortilla dorada, y bueno, se sirve el guisado y definitivamente él dice, ¿y quién cocinó esto? Así, o sea, enfrente de toda la gente. ¿Quién cocinó esto, no? Y alguien dice, no, pues, dice una señora, yo lo cociné, dice, oiga, dice, es que esto sabe muy feo. Recuerdo mucho eso y ahora que vemos a su hija y que estamos tratando de asesorar, más o menos en ese rubro está la hija. La hija dice cosas como esas. El papá es capaz de decirle a la esposa, un día la esposa se va a la estética, se le ocurre hacerse unos chinos, se tiñe el cabello y todo, y ella esperaba pues que al llegar a su casa pues todos le dijeran pues, que se veía bien, ¿no? O sea, mínimo. Y si es la madre e intentó hacer eso, pues decírselo. Hay quienes dicen, no, pero es que ¿para qué le voy a mentir? Como es esta chica y su papá. Nos cuenta la madre que pues cuando llegaron, llegó, pues ella les quiso dar la sorpresa y su esposo le dijo, ay, dice, te ves ridícula con esos chinos. Entonces, no necesariamente decir la verdad y ser honesto es lo correcto. Por eso te decía, hay que pensar que no lastimes a terceros. Porque, bueno, podríamos pensar, bueno, está bien, ya la lastimó. No, los seres humanos nos resentimos de las cosas. Los seres humanos somos rencorosos y también nos vamos desilusionando de las personas cuando nos llegan a decir cosas que no están dentro del orden o dentro de lo que nos puede permitir una mejor convivencia. Regresando al tema de esta chica, le quise preguntar que me nombrara tres cosas, una por cada uno de los tres últimos trabajos que tuvo. Y bueno, pues ni siquiera tuvo la sensibilidad para poder decir, es que no, ¿cómo te voy a contar esto? Pues me da pena, ¿no? No. Cuenta que en uno de sus trabajos pues llega un cliente al mostrador y el cliente le pide un producto de cierta marca y ella se molesta y le dice, no, es que sabe que aquí no vendemos de esa marca, nuestra marca es tal, la otra marca no sirve para nada. Y entonces empezó a hablar mal del otro producto, incluso sin conocerlo. Ella, mientras lo platicaba, yo le dije, oye, ¿no crees que eso es un asunto como lastimoso para el otro? O sea, él no venía, era simplemente decirle, no, no tenemos ese producto. Ah, pero tenemos este otro producto que tiene la misma calidad que ese. O sea, no podía saber, por ejemplo, haber sacado esa pregunta de esa manera. Dice, no, es que si saben que vienen, que nuestra marca es tal, ¿por qué preguntan por otro producto? Ella misma dice, a mí me molesta que me pregunten por otro producto. Entonces, ella no alcanza a entender por qué no puede retener un trabajo. Y muchas de estas situaciones nos pasan a todos. A veces nosotros lastimamos en nuestro lenguaje a los demás, pero no comprendemos a qué nivel. Creemos que decirlo así tan abiertamente y con una supuesta verdad, entre comillas, y siendo honestos, pues es lo mejor. La realidad es que no tanto. Entonces, imagínate, a lo largo de toda la historia, de todas las culturas, de todos los mundos, de todos los gobiernos, de todas las personalidades que han existido dentro de toda la vida, hemos tenido diferencias con los demás. Siempre ha habido alguien que no nos cae bien dentro de un área de trabajo, dentro de la familia, dentro de una estructura religiosa. A veces esperamos que X persona, por el concepto o por el lugar que ocupa en la sociedad, debe tener una respuesta inteligente, sana, una respuesta ad hoc a la situación que se está viviendo en ese presente. Pero nos sorprendemos demasiado cuando vemos que esa respuesta no es como la que nosotros esperábamos. ¿Por qué decir esto? Porque entonces tiene que ver también con lo que nosotros esperamos de los demás. Nosotros sentimos y nosotros pensamos. Es como las quejas que tiene alguien con algún clérigo, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos y tenemos el concepto de que son seres humanos, sí muy preparados, pero que algunos, bueno, en su ejercicio de poder, pudieran estar equivocándose. ¿Cómo? Al dirigirse o de qué manera dirigirse a las personas que lo siguen. Y ha habido ejemplos de verdad que son de pena, porque dices, ¿cómo pudo un clérigo haberle contestado esto a una persona que tenía X necesidad espiritual y que lejos de guiarla, la criticó o tuvo un juicio equivocado con ella? Así somos los seres humanos. No olvidemos que también las autoridades religiosas son hombres, son mujeres, que bueno, pues también tienen cosas como todos nosotros en la vida cotidiana, que dicen y que aportan a veces palabras que crean un dolor en los demás. Entonces imagínate en la vida cotidiana con nosotros, en la casa, con nuestra familia. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros en un lenguaje equivocado no hemos herido a un hijo? Le hemos puesto un calificativo que le dura para toda la vida, que hace que esto se convierta en una situación dolorosa y con la cual los hijos pues tienen que cargar. A veces ni siquiera lo pueden nombrar, pero también a veces sabemos hijos que nos equivocamos con los padres y que les decimos cosas hirientes y que ya en su momento a veces queremos como recomponer para justamente regresar a la esencia de una relación sana y no podemos hacerlo ya. Entonces, ¿cómo son nuestros lenguajes? ¿Por qué las personas a veces dicen cosas que no deberían de decir? Pues depende de la formación, depende de cómo vengas desde el interior, depende incluso cómo estés en ese presente, porque también hay que hablar de otras cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha tocado que la tía que siempre fue cariñosa, comprensiva, que siempre estaba a tu lado o que está a tu lado, en una de esas, bueno, te la encuentras estresada por alguna situación y te contesta mal? ¿Por qué no ponernos en su lugar y decir, bueno, pues algo, o sea, es lógico, es razonable que mi tía en este momento me haya contestado así, no tengo por qué ofenderme? Es la situación, es el estrés, es la parte dolorosa de ella, es el hartazgo posiblemente. No, todos los seres humanos tenemos todas estas variantes. Somos personas vulnerables que en un momento dado podemos estar muy alegres, pero que en 5 minutos podemos enojarnos. Así somos los seres humanos. Y entonces, ¿cómo relacionarnos mejor con los demás? Sí hay algo que pudiera hacernos ser mejores personas, como asuntos como la inteligencia emocional, ser inteligente con nuestras emociones. Lo que sentimos, eso no podemos negarlo, o no deberíamos negarlo, porque tampoco es sano. Una persona que reprime sus sentimientos, que los niega, que no les sabe identificarlos, como tal está haciéndose un autodaño, porque en un momento va a poder salir todo eso que está sintiendo, pero quizá no salga de la manera más correcta. Entonces, lo importante aquí es que nosotros entendamos que somos seres que podemos tener cambios bruscos. Desde luego hay quejas de incluso de niños que a veces toca atendernos, en donde los padres tienen ciertos comportamientos que de verdad ni cómo ayudar a los papás. ¿De dónde viene eso? Hace unos días hablaba con una persona en donde es de X parte de la República, justamente para no herir conciencias. Y bueno, pues tiene unas costumbres como que el padrino de bautizo tiene que hacerse cargo de todo ese niño durante toda la vida, pero incluso hasta para comprarle el vestido a la novia y para ponerle casi casi casa. Bueno, creo que le exageré. Pero vamos, son costumbres. Y esas costumbres, bueno, pues para algunas culturas es difícil romperlas. ¿Y cómo hablarlo, cómo dialogarlo? Si hay personas que no saben, no logran ni siquiera tener esta capacidad crítica de romper y decir, no, ¿sabes qué? Es que eso que tenemos por costumbre aquí, pues no es correcto, no está bien. ¿Qué sucede dentro de las familias? Pues a veces se termina toda una generación y se siguen repitiendo los mismos modelos educativos en la próxima y en la próxima generación. Creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer para tratar de identificar cómo es nuestro comportamiento hacia con los demás, justamente es abriéndonos a poder consultar a alguien y decirle, oye, ¿crees tú que en algún momento de nuestra vida yo te he ofendido o he comentado algo mal, he dicho algo? Y si estás dispuesto a recibir ese mensaje, recibirlo con una tranquilidad, como para poder ver en qué estás bien o en qué estás mal. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que trabajar en las nuevas formas de relación entre las personas. Pero es complicado porque nadie se presta para eso. Incluso hablando de autoridades religiosas, hay quienes son intocables. Hay clérigos y pastores y ancianos y bueno, toda autoridad de ley en X grupo que son intocables de verdad. O sea, no se equivocan sin pensar que son humanos. Y entonces, bueno, pues imagínate a alguien que tenga poder y que diga yo no me equivoco. Bueno, pues está difícil poder entrar ahí a ver qué es lo que podemos hacer con esa persona. Hay veces que incluso los maestros le dicen a los padres de familia, oiga, señores, que ese comportamiento no es el adecuado, ¿no? No sé, se me ocurre cuando un papá regaña al niño frente a la maestra y frente a sus compañeros porque salió mal en calificaciones, o porque es un asunto que se podría resolver en casa en silencio y en secreto, hablarlo, dialogarlo. No. Y los propios maestros dicen, oiga, señor, le voy a pedir de favor que no haga esto frente a mí, frente a su hijo. O sea, lo está poniendo en ridículo. Pero ese papá no se da cuenta. No se da cuenta ni siquiera de lo que está diciendo. Hay quienes han ofendido a otro y creen que son los otros los que están mal. Tenemos otro caso muy parecido a esto de esta chica, en donde recuerdo que estábamos atendiendo a algunas personas y él decía es que quisiera que me pudieran orientar porque yo no sé por qué todas las demás personas están mal. O sea, ¿por qué me toca pura gente que está mal, que se relaciona mal conmigo? Y dijimos, bueno, pues a ver, platíquenos un poquito, ¿no? Quizá a lo mejor requiramos más tiempo, pero platíquenos. Y él decía, miren, por ejemplo, dice, yo siempre me encuentro con puros carpinteros malos. Todos los carpinteros son malos para mí. Y bueno, pues yo me puse a pensar, bueno, pues no todos, ¿no? O sea, ¿cuántos carpinteros habrá en el mundo? Y pues no creo que todos sean malos. Y le digo, a ver, platíqueme qué le sucedió. Porque entendemos nosotros que cuando alguien llega o es consultante, pues hay una cosa que se llama el pretexto y otra se llama el contexto. Entonces, ese pretexto de que todos los carpinteros son malos, bueno, pues habría que desarrollarlo y ver cuál es el contexto. Y entonces empezamos a hacerle una serie de preguntas y él decía que una de las últimas veces había requerido del trabajo de un carpintero y que él le había advertido al carpintero que había tenido mala relación con los demás y que no le habían hecho buenos trabajos y que todos los demás pues eran malos. Y él no se adjudicaba nada malo, ¿no? Entonces este último escenario en el que se vio envuelto este señor con un carpintero fue porque no le gustó cómo el carpintero le pidió dinero y durante el trabajo pues le volvió a pedir más y más cosas. Y decía, es que todos son iguales, ¿no? Y bueno, ya investigando un poquito más, ¿no? Pues resulta que más bien el señor no daba el dinero correcto, no le llevaba el material correcto a los carpinteros y bueno, pues sí, él trataba de ahorrar todo y entonces llevaba mal pegamento, llevaba mala madera y bueno, pues quería que fuera todo perfecto con ese tipo de materiales. Cuando le preguntamos, oye, ¿y el otro carpintero por qué tuviste problemas? No, es que también igual. Resulta que no pudo pegar unas cosas en una tabla y eso me molestó demasiado, entonces yo le reclamé y él me dijo, no, pues es que para ese material que usted me trajo y ese pegamento, pues así no va a pegar. Yo le dije que trajera tal. Entonces nos dimos cuenta que esa misma actitud la había tenido con los tres carpinteros. Y yo me pregunté, bueno, ¿por qué le echa la culpa también a los demás sin pensar que también él tiene y colabora con ese tipo de cosas? Colabora con una mala relación con el otro. Y eso nos sucede mucho a nosotros. No nos damos cuenta de que los que estamos equivocados muchas veces somos nosotros. No ponemos en equilibrio el que, bueno, a ver, ¿yo qué hice como para que X tuviera tal reacción? O para que ya no me hablara. O para que me dé la vuelta. O para que no quiera saber nada de mí. Y a veces eso no sucede. Nosotros creemos que los demás son los que están mal, cuando en realidad nosotros también cooperamos para que

Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y antes de continuar y cerrar nuestro programa, pues quiero agradecer a nuestros amigos del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. ¿Tienes problemas con algún dolor muscular, algún dolor en tu cuerpo? Pues no vivas con dolor. Acércate a ellos para que te puedan dar una orientación. Y pues están aquí muy cerquita en Chalco, en la avenida Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, a un lado del Yusacel, frente a la nueva bodega Urrera. Te puedes comunicar también con ellos al 55 17 34 05 35 o puedes enviarles un WhatsApp al 55 19 26 03 00. 55 19 26 03 00. Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Bien, pues ya casi vamos a cerrar con nuestro programa. Y bueno, pues volvemos a ese punto, ¿no? De cómo las personas requerimos relacionarnos con los demás, pero a veces se ha vuelto a veces un conflicto. Somos tantas y tantas gentes que pues tenemos ideas diferentes. Pero sí hay un, por decirlo de algún modo, un cuadro básico como para podernos relacionar con los demás. Hay quienes, bueno, pues su socialización fue escasa y, bueno, pues ya siendo adultos o siendo jóvenes, pues suelen ser aislados, suelen no evitar, sobre todo el donde se aglomere mucha gente, porque no saben cómo actuar, cómo comportarse, cómo iniciar una conversación, cómo terminarla, cómo entablar una conversación que se mantenga durante un periodo de tiempo. Y todo esto tiene sus matices porque, bueno, pues hay quien sí sabe hablar, pero pues habla lo que no es correcto. Es decir, no, a lo mejor hay quien dice, pues voy a tratar de hacer amigos, pero pues voy a conocer esa chica o ese chico y voy a querer hablar a lo mejor de la bolsa de valores, ¿no? No, pues es difícil. O sea, en una manera de convivir en una fiesta, pues alguien que hable, pues de, no sé, de las galaxias, de los viajes de los astronautas o de la bolsa de valores, pues como que no, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, y pues no, es que no sé por qué me rechazan. Si yo pues, entablo la relación y quiero empezar a hablar, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es tu tema? ¿No? Hay gente que equivocadamente habla del yo esto, yo hice esto. Yo estoy, voy a estudiar esto, yo me gusta a mí hacer esto, yo ayudo a la gente, ¿sí? Soy una persona que habla de sí mismo y sobre todo en este asunto de la ayuda, y yo he hecho esto por los demás, por mi familia, pues a cualquiera como que le incomoda y no le cae muy bien, bueno, a lo mejor a algunos sí, ¿verdad? Porque bueno, pues a otras personas pues les encaja bien una patología así, pero mayormente no. Entonces, ¿cómo entablar una buena relación con los demás? Hay reglas, hay cursos, sí, claro. Hay muchos, por ejemplo, este modelo de escuela para padres, pues nos saca toda esa parte. Porque la idea principal de este modelo es hacer crecer a las personas en todas las sombras que ocupan o han ocupado toda su vida y que, bueno, pues estas sombras no les han permitido ni relacionarse ni estar de una manera estable ni en una relación con otra persona, ni en un trabajo, ni en ninguna parte. Hay gente que se siente realmente rechazada, como esta chica dice, bueno, yo no puedo permanecer en ningún trabajo, pero su forma relacional pues, no es la más adecuada, aunque le hayan dicho. Y aunque ella quiera ser, por costumbre, quiera seguir la misma idea de su papá, y no necesariamente. También el señor, bueno, pues, está terminado siendo ser una persona muy fría que ni con su propia familia puede estar porque su comportamiento, su lenguaje, su forma de relacionarse, pues provoca que lo rechacen inconscientemente. Él no se queja de eso, pero vamos, la hija sí, ya en esa generación ya. Imagínate a una esposa estar justificando cada que el esposo dijo una barbaridad, cada que el esposo se atrevió a hablar mal de alguien frente a quien no tendría que haberlo hecho. Entonces, pues, también tenemos que preguntarnos. En esta última parte hablamos de que, bueno, también tenemos que darnos cuenta que en algo está mal. ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Tú te has preguntado alguna vez? Oigan, ¿hay algo que yo esté haciendo mal y que haga sentir terrible a los otros y que no me haya dicho nadie porque a lo mejor soy el papá o porque soy el jefe o porque soy el líder religioso? O sea, ¿hay algo que no esté bien? O sea, ojalá y todos lo pudiéramos hacer. Al menos con el que está ahí a tu lado. No sé si quieres voltear a verlo o verlo a lo lejos o verla a lo lejos y hacerle esa pregunta. O sea, ¿yo en qué crees que me he equivocado? Pero bueno, pues también que sea recíproco, ¿no? O sea, puedo decirte en qué te has equivocado, pero pues ten la apertura y esta capacidad receptiva de tomarlo como debes de tomarlo, o sea, como tú, como debería de ser. Ojalá y muchos pudiéramos hacerlo. A veces nada más lo hacemos, ¿sabes cuándo? Cuando estamos alcoholizados, cuando estamos inhibidos, cuando perdemos esta modestia, cuando perdemos el que no debo de decir esto, ¿no? O sea, hay gente que lo tiene tan contenido que justamente se vuelve un mal bebedor, porque cuando está inhibido, pues tiene la capacidad de decir muchas cosas que nunca ha dicho. O hablar y hablar y hablar, relacionarse mejor con los demás estando alcoholizado. Y hay quienes pues, quieren permanecer en esta condición. No es lo adecuado. No, se trata de que cambiemos estando sobrios y estando en una conciencia abierta que yo puedo equivocarme en algo, en donde yo puedo decir, sí, reconozco que mi actitud, mi comportamiento no fue lo adecuado. Pero para llegar a ese punto, bueno, pues, se convierte en algo difícil, se convierte en algo que, bueno, pues para muchos el poder hacerlo, bueno, pues les parece incluso increíble. Pero también se ha ganado mucho cuando algunos dicen, ¿saben qué? Quiero hablar del daño que les he hecho, ¿no? Cuando van a algún grupo de recuperación, por ejemplo, hablando de neuróticos o de alcohólicos anónimos, hay una parte en donde se nos dice que debemos regresar a la sociedad para disculparnos por nuestro comportamiento, para preguntar con quienes suponemos que pudimos haberles hecho daño, preguntar y decir, bueno, pues sé que me equivoqué en esto, pero tú quieres decirme algo. Y dentro de esa humildad creo que hay mucho beneficio para todos. Pero también incluso hay quienes dentro de los grupos decimos, bueno, pero si también no sabes decirlo, te cuesta trabajo, bueno, pues apóyate en alguien que te pueda ayudar, porque hay cosas que no se quitan ni siquiera en terapia grupal. Son comportamientos que seguimos aún siendo, por eso también no nos creen, porque nos dicen, oye, pues vas a tu grupo, pero sigues igual, tus comportamientos son los mismos. Y justo de hecho eso, justo de eso está hecho los procesos terapéuticos, ¿no? De que hombres y mujeres se quejan de los otros, pero difícilmente se ponen en el lugar como para poder decir, yo estoy mal. Bien, pues ojalá y este tema haya sido ahí un poquito de tu agrado. Si te tocó pues, voltear a mirar a alguien diciéndole, mira lo que están diciendo ahí y tú lo haces, pues ojalá lo puedan recomponer. Bien, pues se terminó nuestro programa. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío Castillo ahí en los controles y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México, teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano.